Este concurso de cuentos es muy importante para nosotros y quisiéramos que se deje establecido como política cultural, porque nos permite traer a la vista nuevos y grandes talentos que después, por supuesto, pueden ser tenidos en cuenta para las ferias que se hacen a nivel literario en la ciudad y en la provincia, ¿por qué no? Y como para nosotros, para nuestro intendente y el municipio en general, lo territorial es central, es por eso que están sentados junto a nosotras Lucas Borra, el director de comisiones vecinales, y José Jerónimo, que es el delegado del Instituto Nacional del Teatro, porque nos parece que las herramientas culturales hay que llevarlas al barrio y también que el barrio pueda, que los chicos, las chicas, las niñas y los niños puedan conocer y disfrutar de nuestro hermoso teatro español, que está por suerte abierto nuevamente. Con esta nueva propuesta que le traemos a la ciudadanía, que es el teatro en el barrio, con una primera función, como bien decía Gerardo ahí, el 16 en el Teatro Español, gratuita, en la cual vamos a invitar y vamos a coordinar con diferentes barrios para que puedan asistir niños de diferentes barrios al teatro. Y luego la idea era estar presente en los diferentes barrios de nuestra ciudad. Es por eso que el resto de las 9 funciones las vamos a repartir durante 3 semanas en los diferentes barrios, o sea que vamos a tener actividad hasta la primera semana de septiembre. Nosotros tenemos un cronograma en el cual vamos a trabajar a partir de la primera semana, digamos, si se quiere, o después, luego de la semana del 18, 19 y 20, que serían miércoles, jueves y viernes las funciones teatrales. En los primeros barrios serían el barrio 5000, el barrio Butaló y el barrio Los Hornos. La segunda semana sería en el barrio Esperanza, en el barrio Escondido y en el barrio Santa María. Y la última semana la estamos diagramando para el barrio Villa Germinal, posiblemente con 2 funciones para poder trabajar con la parte del obrero de la construcción y una parte germinal, y otra función más en Germinal también, en lo que es Recalde y Francia, nuestro salón de comisiones vecinales, para trabajar con lo que es la parte sur de Villa Germinal, San Cayetano y zona norte, y una función en Villa Elisa. Esto significa, sin duda, que vamos a estar coordinando y trabajando con las diferentes comisiones vecinales, que van a tener sus actividades, que van a hacer, como es habitual y con los protocolos que tenemos pendientes en estos momentos, sus actividades del Día del Niño. Estamos coordinando con merenderos, estamos coordinando con diferentes organizaciones para que la mayor cantidad de niños y niñas puedan asistir y puedan, los que puedan asistir al teatro. Sería un placer para nosotros, aquellos niños que puedan conocer el teatro, y además tener la oportunidad de que en su barrio tengan una obra de teatro de calidad, con un servicio técnico a través de la Secretaría de Cultura, con una visión de género y demás, que va a marcar un hito en la ciudad, digamos. Es una descentralización, es una forma de trabajar coordinadamente con todos los barrios.